rutina actual, tener un trabajo y llegar a fin de mes resulta una tarea complicada. Imagínense tener una familia, dos trabajos y encima sentirse satisfecho. Para muchos, esto parece imposible, pero para José Sanabria no es más que la vida cotidiana. De día, recorre las calles de Paraná como cobrador. De noche, es sereno de los edificios de calle Güemes. En sus ratos libres duerme, y el resto del día es padre y esposo. Junto a su mujer, debe organizarse diariamente para poder llevar una vida equilibrada. Nosotros coordinamos la vida en ese sentido. Yo llego, mi señora está despierta, ya tiene preparada la ropa para los chicos, para llevarlo a la escuela. Ella lo lleva. Yo busco. Ella trabaja de tarde, está el arreglo del horario de trabajar a la tarde. Si yo a la tarde ya no salgo, me quedo yo con los chicos. Todo así de coordinar. Y el día que yo estoy de franco, ella hace trabajar 12 horas. Te ordenás de acuerdo al trabajo. José nació hace 47 años en la zona rural de Paraná. A los 22 empezó a trabajar de cobrador para la sociedad suiza y tiempo después para una empresa de internet. Lleva 2 décadas como sereno, un trabajo que lo mantiene despierto durante las noches. Para contrarrestar esta tranquila actividad nocturna, José se mantiene dinámico todo el día. Según él, la calle es su terapia. En la calle tiene que estar con los sentidos, digamos, mucho más activos. Por todo lo que se da, por el tránsito, por el cliente que tenés que ir, qué cliente vas a pasar, qué cliente vas a pasar. La calle no para. La calle me mantiene activo. Para mí la calle es una terapia, un desenchufe. Y el cobro es una terapia, un desenchufe. Y algo que te mantiene la cabeza, viste, te da otro. Yo si no salgo a la calle estoy como loco, tengo que salir a la calle. Bueno, si bien ahora con los nenes en casa ya no tenés mucho que preocupar, que tienen a los túmulos para mí, ¿no? No te dejan ni dormir, ¿no? Pero igual, ¿viste? No dejás de decir que la calle te desenchufa. A todos nos puede resultar difícil lograr tener una vida equilibrada. Como hemos visto, el caso de José es aún más complicado, porque además de tener 2 trabajos, sus horarios van a contramano de los normales. Sin embargo, cuando le preguntan qué le disgusta de su oficio, José sorprende con una respuesta optimista. Yo no le encuentro contra para el cobrador. No le encuentro la contra. A mí me sirve, como te dije, me sirve como un escape de la noche, es decir, del laburo de la noche, por ahí, etc. Pero como un escape del día, si tenés para hacer alguna actividad durante el día, ¿verdad? Entonces es como que, no, como trabajás de noche, entonces, ¿qué hago de día? ¿Te vas a dedicar a dormir todo el día? No. Entonces me sirve como escape del día. Y el de la noche, digamos, adecué tanto mi vida a esto, que los dos me son favorables, con la diferencia que el de la noche te cambia, digamos, te cambia todo. Vos no estás en tu casa, no estás con tu familia, no estás con tu hijo, te cambia eso, ¿viste? O sea, para mí es hecho normal, pero tenés que notar como normal de todo el mundo, bueno, yo voy a contramano, pero para mí es normal. Al igual que todo el mundo, José se organizó para poder adaptar su vida familiar a su trabajo. No obstante, todos los sábados se reúne con sus amigos para dedicarle un rato a su única pasión, el fútbol. Ese es su escape de la rutina semanal. El resto del tiempo se lo dedica exclusivamente a sus 3 ocupaciones, ser cobrador, sereno y padre. Aparte, ya cuando tenés tu vida hecha, te movés en base a tu trabajo, el ritmo de vida va en base a tu trabajo, ahora a tu familia, a tu hijo, y no haces nada fuera de lo común. Creo que ya es medio, podríamos decir, monótono, pero es el mismo día que tradicional. Hay otra palabra, no me acuerdo. Pero igual, es así. Oye, tu familia, tu trabajo. Ya no podés salir tanto con los amigos, no podés juntarte con los amigos, decir, no salgo todos los fines de semana, ya eso se cortó. Es otra cosa. José Sanabria se define como un hombre satisfecho. Afirma que sentirse bien es cuestión de costumbre, lo que resulta una interesante forma de afrontar la vida. Para este hombre, la felicidad no es más que una rutina.